Quizás a cualquier hombre conquistas con ese swing que siempre lleva en tus caderas. Todos murmuran, dicen que mujer más buena. Qué linda, que es tan coquetona. Muévete, que muévete, que muévete para allá. Muévete, que muévete, que muévete para allá. Muévete, que muévete.